gallo batará, se me está muriendo el pellejo. Ni para dar un consejo, como dicen te encontrará, porque estás enclenque y viejo, pobre gallo batará. Pero en tus tiempos cuidado con hacer puya en la siesta, se te paraba la cabeza y había en la arena un final. Y siga nomás la fiesta, porque en tu tiempo cuidar. Era de larga tu espuela como cola de peludo, y a más de ser entrañudo, eras guapo sin abuela, porque hasta el más corajudo sintió terror por tu escuela. Si en los días de domingo había depositada, ya estabas de madrugada sobre el lomo de mi pingo. Había que ver tu parada, pocas plumas el domingo. Y si escaseaba la plata o andaba medio tristón, entre brinco y reculón me picaba la alborgata, como diciendo, patrón, ya sabes si andas sin plata. Pobre gallo batará, nunca te echaré al olvido. Pimentón ni maíz molido no te ha de faltar jamás, porque soy agradecido, pobre gallo batará. Muy buenos días. Aquí escuchamos Pobre Gallo Bataraz, un estilo grabado el 29 de abril de 1930, guitarras de Barbieri, Aguilar y Riverol, compositores Herschel y Soria, en la voz de Carlos Gardel. Ya ni para dar un consejos, como dicen, te encontrás. Porque estás en Kenclay viejo, pobre gallo batarás. Bueno, muy buenos días a todas las personas que escuchan desde el otro lado, acá el 24 de enero de 2024. Primero 24 del 24. Bueno, miércoles pasado fue una grabación porque la gripe atacó. Y cuando ataca la gripe, te dice Catrera. Bueno, acá estamos en una semanita, fin de semana tanguero, este también, viernes la frontera. El sábado, milonga en la Muster, en el barrio del Coto, la milonga underground. Y el domingo, como siempre, con Loca Gomia en el Dream Planet. Que dentro de un mesecito y una semana vamos para Cerro Sedilla, la Sierra de Madrid, en Tango entre Montañas. Así que empiezan los viajes cuando termina un poquito el invierno. Bueno, vamos a meter... Mire, hoy tenía ganas de contar un poquito... Rosa, porque el día 16 de enero nacía... Rosa Rodríguez Quiroga de Capiello, en la ciudad de Buenos Aires, especialmente en el barrio o en la República de la Boca, como dirían los boquenses. Ella se nos fue el 16 de octubre de 1984 y más conocida como Rosita Quiroga. Fue la primera cantante, cantora arrabalera del tango. Y y es también recordada por realizar la primera grabación eléctrica en Argentina. Rosita Quiroga ya empezó allá por el 19, por ahí, a hacer sus primeros toques, donde se comenta que Juan de Dios Filiberto fue el que le enseñó a tocar la guitarra. También fue como la que apadrinó a Agustín Magaldi en su llegada a Buenos Aires, que Magaldi era de Rosario y llegó más perdido que perro en cancha bocha. Y en una ocasión ella lo escuchó cantar por parte de un amigo y le dio el pie para que pueda triunfar en la City porteña. Así que una máquina. Así que vamos a meter unos cuantos tanguitos ahora de la genia de Rosita Quiroga. Creo que podemos arrancar con este tango que me gusta tanto a mí, que es un tango, en realidad es una milonga, con el bandoneón de Ciriaco Ortiz. Apología tanguera. Tango errante que tenés en el alma de un cachetazo, en el alma de un cachetazo, que vas llevando un hachazo en la frente y lo escondés, de la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canero que va taconeando fuerte, sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero. Por vos se fue mi longuita de Chiclana pa' Corriente, de Chiclana pa' Corriente, y por vos amargamente lloró su pobre viejita. Por tu culpa, Carmencita, quedó chapaleando barro. Por vos el zurdo Navarro se hizo un viaje hasta la tierra, y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro. Tango lindo que se estira y en un bandola insinuante, en un bandola insinuante, y que sale agonizante mientras se baila y se aspira. Un tango sos como una tira de prepotencia y demás, sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de niño que se clava en un puñal. Y aquí escuchamos, grabando el 33, Apología Tanguera. Ahí tenemos el fuelle de Ciriaco Ortiz, guitarras de Vicente Espina, Jaime Vila y Edmundo Saldívar, hijo. Este es un tango milonga terriblemente ese bandoneón de Ciriaco, mamita querida. Bueno, la forma era de cantar en la directa de los payadores, cantaba casi siempre a media voz, mezclando palabras de lunfardo que había aprendido ahí en su barrio, la boca, y ceceaba un poco, caché, caché. Hacía un poquito ese deje que la hizo única e inconfundible, porque después cualquier otra cantora no lo podía hacer más, si no la copiarías. Entonces, única, una máquina. Ahora vamos a meter, a ver cuál metemos acá. Este es de mi barrio, en el 56. Tengo dos de mi barrio, me gusta más viejito. A ver dónde está más viejito. Este es del 56. Y a ver este del 26.

cúpula el mundo. Vos sabes que soy profundo cuando me pongo a tallar. No manchaste el escolazo, se te fue la bronca al mazo al poderte abarajar. Anda por Campichuelo, corta patrín mirando, que pueda ser camino, no se haga tan pesado. No estás hecho fiambre, te queda poco rato. La vida siempre justa, tírate pa' que lado. La perra neurastenia te sigue consumiendo, ni sos el prototipo que va erupiendo amor. Perdiste la memoria, no ves, te estás muriendo. Corta pa' triunviando, te vas a estar mejor. Carro viejo, sos paquete como el chumbre barrilete, va quedando tu armazón. Escucha lo que te digo, vos sabes que soy tu amigo, puedo darte mi opinión. Date vuelta, juna al mundo, vos sabes que soy profundo cuando me pongo a callar. No manches, tenés colazo, se te fue la bronca al mazo al ponerte a barajar. Y aquí escuchamos Carro Viejo, en esta voz tan bonita y particular, con sus dejes, con su fraseo, con su ceseo y esa forma arrabalera de cantar, de Rosita Quiroga. Bueno, ahora vamos a seguir. Hoy tenemos también, vamos a hablar un poquito de Orlando Goñi, que justo hace también días de su nacimiento, que ya cumpliría 110, nació en el 14. Y vivió poquito Goñi, pero dejó mucho al tango. Ahora vamos a contar un poquito. Después también hablaremos de Ricardo Danturi, la Orquesta de los Indios, porque también esta semana es el día de su nacimiento. Así que tiraremos un poquito por ese lado. Mientras, para dar paso a Orlando Goñi, vamos a poner a Sofía Bozán, ¿Qué querés con ese loro? Como un cobarde desgraciado sin corazón. Una noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminarse la función. Me han contado que te engrupió una banda clena con las papiras muy pintadas de azulado, blanca y nunca un trajecito con melena y una estirita sujetando el estofa. Y me has cambiado, gran desgraciado, por ese cuálido loro. Te has agenciado a un bacalao con un perfil de loca. Ya te has armado, ten cuidado, y escabullís tu tesoro. Como es tan fiera, torreta y culera, la vela perrera. Y adiós, según dicen las personas de buen gusto, este esperpento que tu amor me ha disputado. Es un bagre que a cualquiera le da un susto, dime lo que hace por la noche descuidar. Y aseguran los que han visto a tu adorada meterle el diente cuando está en el tropezón, que es mejor que convidarla a una morfada, comprarle un traje y un tapado de vino. Y me has cambiado, gran desgraciado, por este escuálido loro. Si has agenciado a un bacalao con un perfil de loca, ya te has armado, tenés cuidado y escabullí tu tesoro. Como es tan fiera, torreta y culera, la vela perrera, piedra libre, Orlando Goñi. El tango con el nombre de que vamos a hablar ahora, en la orquesta de Alfredo Gobi, que era su amigo de muchísimos años, como decían, su amigo de las bohemias nocturnas porteñas. Orlando Goñi nació en Buenos Aires el 20 de enero del 14 y falleció en Montevideo el 5 de febrero del 45, con apenas 31 años. Pianista, director de orquesta, hizo lo más grande de su parte la primera década, la primera parte de la década del 40, porque falleció en el 45. Él era un pianista muy exquisito, muy particular. Decían que tocaba con las piernas abiertas, que no tenía posición de espalda recta, que no tocaba casi nunca los pedales, y bastante desprolijo, no le gustaba el jazz. Era un tipo muy especial, muy tanguero, muy del tango. Y un estilo que rompió todas las formas, y de ahí sacó una forma de hacerlo en el piano. Vamos a escuchar, mientras continuamos comentándole cositas de Orlando Goñi, vamos a escuchar una de las primeras grabaciones con Aníbal Troilo, que es un tangazo en la voz de Fiorentino. Te aconsejo que me olvide. Esto da ganas de bailar enseguida, ¿eh? Última carta en la cual tú me decías: te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los dos. Solo pido mis retratos y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo que aún ella conserve vos. Hoy reconoce la falta, tenés miedo que lo diga, que le cuente a tu marido nuestra íntima mitad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga. No comprendo que si hablara quiebro tu felicidad. Pero no vas a negar, cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías, pero me ibas a olvidar. Y que ciega de cariño, me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. Dijiste que me quería, pero me ibas a olvidar. Y que ciega de cariño, me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. Y aquí escuchamos Te aconsejo que me olvides. Seguimos hablando de Orlando Goñi. En sus primeros años actuó con la orquesta de Miguel Caló, allá por el principio del 30. Acá de fondo voy a ir poniendo la orquesta que tuvo él junto antes de morir. Pasa que está grabado en acetato y grabó solamente 4 tangos: Chiqué, Tinta Verde, Siempre Igual y Mi Regalo. Y falleció. No tuvo mucho tiempo de hacer más. En el 36 conoció a Troilo en la orquesta de Manuel Buzón y se volvió a reencontrar en la orquesta de Juan Carlos Cobian, el gran pianista. Y en el 37 influyó decisivamente en Troilo para que formara su propia orquesta. Cuando se lo comentaron, a Troilo estaban juntos en una pizzería ahí de la Avenida Corrientes, en una esquina. Y Troilo no tenía, no se animaba mucho. Y Goñi le dijo, dale para adelante, gordo, dale para adelante. Y de ahí desempeñó él mismo en la orquesta la forma de tocar el piano, que puso un estilo moderno y evolucionista. La influencia se destacó principalmente en un estilo pianístico caracterizado por un sonido clarísimo, nervioso y milonguero, con una mano izquierda marcando firme los bajos, que hacía los bajos ligados, y una derecha de fraseo delicadísimo, comparable a la que hacía Troilo en el bandoneón. La forma de tocar el piano dio el estilo de la orquesta de Troilo en los primeros años. Vamos a escuchar ahora, estamos escuchando la orquesta del mismo Goñi, con ese violín tan bonito que suena. Vamos a poner ahora un tango de la orquesta de Troilo que suena mucho mejor, otro tango bien bailable, con la voz de Fiorentino, Toda mi vida. Tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente un beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Yo que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Todos los que están escuchando, las ganas que te da de ponerte a milonguear. ¿Qué querés? Toda mi vida y te aconsejo que me olvides. Tangos que suenan a milonga y no puedes estar sentado. Te puedes mirar a todo el mundo, a ver quién querés bailar. Si tenés la suerte de bailar. Bueno, lo dicho, de ese estilo tan... Cómo marcaba las síncopas, el swing que tenía, llevaba la orquesta de una forma única. Claro, pero como decíamos antes, nos dejó muy joven el gran pianista Orlando Goñi. En la edad justa de oro, falleció con 31 años como consecuencias, que se dicen en aquella época, ¿no?, de la vida bohemia, que le reventó la salud. Claro, el tipo no paraba. Se ve que tanta noche, dice que se metía en las timbas y no salía hasta el día siguiente. Enroscado el hombre. Se fue a la casa de un amigo de Montevideo, bandoneonista Juan Estrés Martínez, ya bastante afectado en la salud, y ahí falleció el 5 de febrero del 45, el gran Orlando Goñi. La verdad que considerado para muchos el mejor pianista que tuvo el tango. Sin obviamente quitar a los demás, pero él dio el golpe que necesitaba el tango. Cómo hacerlo, dio los bajos ligados. Gracias, Goñi. Tienen que mirar alguna foto de él para que vean las ojeras, pobre tipo. Le gustaba la parranda. Vamos a rematar la época de Goñi con Troilo. Para rematar, metiendo una tanda, otra vez Troilo Fiore, pero ahora con la letra de Enrique Cadícamo, Pa' que bailen los muchachos, 1942. No te quejes, bandoneón, que me duele el corazón. Quien por celo va sufriendo, su cariño va diciendo. No te quejes, bandoneón, que esta noche toco yo. Te toco bandoneón, la vida es una milonga. Sabes que fuiste para mí la luz de mi cabeza alocada, el porqué de mi pobre vivir, que vos alimentaste de amor. Muñequita de trapo, que yo adoré

alma que al cruzar la vida ibas convencida de hallar un amor. Alma que soñaste ufana ver en tu mañana dicha y esplendor. Alma que el arrullo suave de tu sueño de ave se trocó en dolor. Alma, nunca desesperes, porque si tú mueres matarás mi corazón. Si tú mueres, matarás mi corazón. Llega hasta mí aquel suave perfume, esencia de un país encantador, que me estremece el alma y me recuerda los goces de aquel viaje seductor. Los ojos de una linda sirena tiana. Bueno, aquí estamos escuchando de fondo Aromas del Cairo de Carlos Gardel, un temazo hermoso. A ver si podemos escuchar. Hola, a... yo lo escucho muy bien, la verdad. Hola, Amelia, ¿me escuchás? Más o menos, así lejitos, pero medio... Sí, te escucho. Bueno, a ver si se puede hacer una pequeña entrevista con vos. Vale, bueno, perfecto. Bienvenida aquí a Radio Cras, Amelia Peirotén. Un gustazo tenerte acá en la radio. Sí, un gusto, chicos. ¿Qué tal todo? ¿Por dónde estás? ¿En Barcelona? Sí, estoy en Barcelona. ¿Qué tal la mañana catalana? Pues con sol, como aquí no llueve. ¡Qué suerte! Pues ha llovido una vez en todo el invierno, bueno, pero estaría bien que lloviese un poquito más. Acá no nos llovió mucho en Asturias, pero llovió, algo llovió. No te puede dejar sin agua, pero igualmente hoy hace un día hermoso. Está siendo una semana con mucho calorcito. La verdad que sí. Es un placer este solcito, que dicen que el fin de semana va a hacer calor en toda España, así que hay que aprovecharlo, ¿eh? Ah, mira, a salir por ahí de paseo. Y a salir de paseo, a tomarse unas cervecitas en las terracitas, o lo que uno quiera hacer con sol. Y sí, se agradece. Que bueno, a ver, para contar un poquito de ti, vos sos bailarina de tango. Sí. ¿Cuánto hace que bailas tango? Pues yo me calculo tener como 14 años. Siempre calculo el año que estamos y... Y ahí tiras para atrás. Y hago que tiro para atrás, sí. Bueno, y... Sí. ¿Y vos sos de Barcelona o sos de Madrid? Yo soy de Segovia, nací en Segovia, pero con 18 años me fui a estudiar la universidad a Madrid. Y ahí estuve muchos años, y luego he vivido en otros sitios, Italia, Alemania, Panamá. Bueno, listo, recorriste ahí. Sí, y aquí en Barcelona llevo 5 años ahora. Y pregunta, ¿cómo entraste al tango? Pues, bueno, ya me gustaban los bailes en pareja. La sensación que alguien te sacase a bailar y no saber qué estaba pasando, pero estabas bailando. Está buena esa, ¿eh? Eso que dijiste, sí. Está bueno. No sabés, sí, qué te va a pasar, pero decís, pero me interesa lo que me va a pasar. Sí, me estoy bailando, no sé cómo, me estoy bailando. Sí. Y vi bailar una pareja en la Plaza Mayor, ahí en Madrid. Sí. Y hacían ganchos de todo, y dije, ¿cómo hacen para entenderse? Porque claro, yo ya bailaba salsa, pero en la salsa como que entendía cómo funcionaba. El tango no, entonces ahí arranqué. Y tuviste que buscar el cómo, y una vez que lo encontraste, ya está. Sí, busqué profes y de, con la pareja que estaba en aquel momento también de gusto también. Bueno, bueno, la verdad que sí, uno cuando empieza con el tango, porque cada uno tiene su pequeña historia a cómo entraste, es raro, viste, que pues la salsa es más común, más popular quizás en ambientes de bares o de discotecas, pero el tango no. Sí, claro. El tango es re particular, viste. Sí. Y casi siempre los que organizamos o hacemos cosas de tango, estamos metidos en algún lugar medio ilegal donde te dejan meter el tango, ¿viste? Porque o en sótanos o en lugares... Sí, como estamos somos... en ese sentido la glorieta de Barcelona o el templete de Madrid, que están en los parques, sí. Porque así lo ve la gente. Claro, sí. Claro. No, no, acá en Gijón también hacemos alguna en el Paseo Begoña, que es un lugar también muy grande. Y sí. Y sí, eso, obviamente que cuando la gente ve bailar el tango es como un imán, ¿viste? Para sí. Para toda la gente que lo ve y no lo sabe hacer y no lo entiende. Bueno, como te pasó a vos, ¿no? Cuando lo viste ahí en la Plaza Mayor. Claro, ¿cómo hacen para entenderse? ¿Cómo sabe ella lo que tiene que hacer? ¿Cómo mete las patas por ahí adentro, viste? Que en realidad sí, sí, sí. Los que lo bailamos lo entendemos, pero igualmente es espectacular. Porque aunque lo sepas hacer todo, decís, a ver si sale, funcionó, ¿viste? Cuando sí, lo haces en improvisado... Sí, se te hace sencillo y el que lo ve de fuera lo ve re complicado. Sí. Claro, pero para llegar a eso sencillo pasaron muchas horas. Sí, la verdad que es un camino largo, pero se disfruta. Sí, es como le digo a toda la gente, digo, pero después te devuelve cubos de alegrías y placeres. Sí, total. Para mí también el tango es riesgo. Tú dices, ¿salgo esta noche? ¿No salgo esta noche? Sí. Pero pasaré bien, ¿no? Ah, bueno, te tenés que arriesgar. Vamos a ver. Sí, sí. No, es riesgo también cuando te metes en la pista, ¿viste? Pues, si lo conoces y sabes cómo baila, tampoco sabes lo que va a pasar, ¿viste? Porque andás a ver cómo está ese flaco o esa flaca cuando va a bailar con vos, ¿viste? Aunque lo conozcas. Así que siempre sí. Es riesgo y siempre es un signo de interrogación, decir, ¿qué va a pasar? Pero es lindo siempre. Sí, luego en el balance te sale positivo. Sí, sí, es positivo, positivo. Y vos, a ver, porque, bueno, en realidad me querías comentar un poquito lo del encuentro que ahora va a ser en Cercedilla, Madrid. Sí, con unos amigos organizamos el Tango Entre Montañas, ya desde hace, creo que es la quinta edición, no recuerdo bien. Al principio empezó más chiquitito, en un lugar, también en un pueblo, pero más pequeño. Y éramos como 40 personas, así, muy autogestionado, cada uno cocinaba entre todos. Pero bueno, lo que se sigue manteniendo sobre todo es que bailamos juntos, hay música en vivo, algún taller, excursiones. Está y bueno. Sobre todo convivencia y tango en un ambiente relajado, de gente también que se encuentra con amigos que hace tiempo que no ve, con gente que no conoce, a ver, con eso, gente de otras provincias. Eso del ambiente relajado, porque quizás la gente que no baila tango, vos decís ambiente relajado y no puede pensar por qué no ambiente relajado, pero el ambiente claro, relajado no iba a ser así. Claro, el ambiente relajado en el tango no es muy muy muy común. Vos te vas a la milonga y estás siempre con la mandíbula apretada, viste, a veces. Sí, según en Clarín, según en qué milonga y según cómo te lo tomes también. Claro, no siempre va en uno, pero igualmente vos sabés que te vas a un lugarcito donde tenés que tener tu posturita, tu vestidito, tus zapatitos, las miradas, que entonces cuando sí. Se dice ambiente relajado, quiere decir que todas esas cositas quizás se van desapareciendo, es como más relajado. Sí, sí, sí, más tranqui, no miras tanto con quién bailas, con quién no bailas, está claro, tranqui. Igual si llevo zapatos, si no llevo zapatos, si estoy juntando bien las rodillas o mi voleo es perfecto. Sí, por ahí sí, no sientes la mirada ajena, ¿no? Eso. Claro. No preocuparte por la mirada. Yo creo que el tema del relajado está por ese lado, ¿viste? De que no siempre es la mirada ajena, ¿viste? Que porque somos tan rompebolas en el tango, si no juntas bien las rodillas y los tobillos, no está bien. Entonces. Claro, es que en tango está esta cosa estética que tú como bailarín quieres que sea estético por el placer de que el arte también es estético. Claro, pues encima te gusta hacerlo bonito. Sí, claro, no cuando... por los demás, sino que se siente lindo cuando no, es... por uno mismo, pues te estás fluido, esforzando en hacerlo claro. Bonito para que fluya. Y claro, cuando te dicen ambiente relajado, me voy a forzar igual, pero sin pensarlo tanto, ¿viste? Sí, ahí sale mejor, porque estás claro. más tranqui. Y bueno, entonces, ¿cuándo es el Encuentro Entre Montañas? Es el primer fin de semana de marzo. Nada, no queda nada. No queda nada, sí. De hecho, ahora en este mes, durante este mes, hacemos todavía descuentos. para los que se apuntan antes, si entonces, no lo piensan, hasta vayan, el último minuto. Vayan aprovechando. De acá de Gijón vamos a ir unos cuantos, ¿eh? Vamos en... De acá nos vamos, unos 10 seremos, ¿viste? Así me dijeron que va la loca bohemia a tocar. También vamos ahí a descontrolar la bohemia. Qué bien, tengo un montón de ganas de verlos tocar. Sí, no, y nosotros tenemos ganas de ir ahí porque la verdad que como llevan ya unos años con el encuentro y bueno, nos gusta mucho el tema, como lo que hablamos antes, relajado, la verdad que tenemos ganas de estar ahí y ya no queda nada, queda un mes y seis días, estamos a 24 del 1 y es el día 1 de marzo, el 1 del 3, así que no queda nada. Sí, sí, sí. Aparte que al ser en el campo y en la montaña es como que viajas a un mundo paralelo. Claro. Bueno, ustedes tienen el campo más cerca por ahí, pero estando en Madrid o Barcelona y tal. Pero aunque tengas el campo más cerca, es como si estás en Madrid y te dicen, bueno, sí, tenés la sierra al lado, sí, pero si no voy nunca. Claro, es eso, hay que ir. Acá tenemos la sierra, bueno, la montaña al lado, pero no salimos casi nunca a Gijón, ¿viste? Estamos siempre rodeando la city, ¿viste? Que no... Enganchados a las actividades que hacemos, ¿no? Y a la vida social. Claro, que al final, bueno, cada uno se hace su... Y al final también, que decís, si vos sos persona de que te guste ir a la montaña, está bien, pero si el sábado hay un par de milongas, y no voy a la montaña. Es que a veces hay que elegir entre montaña y tango, pero eso de estos encuentros... Por eso en se hace tango en la montaña, para que la gente vaya a la montaña. Claro, ya está, sí, es eso. Si no nos ponen tango, no vamos. Bueno, claro, decís, ¿cómo voy a la montaña? Y voy a hacer un festival en la montaña. Es la única forma de ir a la montaña. A mí me pasó cuando fui a Buenos Aires la primera vez. Estuve medio año en Argentina. Ah, lindo, y solo salía de Buenos Aires y era porque viajaba por tango, si no... Claro. Olvidate. Sí, no, a mí me llamó la atención cuando la gente de Europa iba para Buenos Aires y pasaba eso, digo, che, ¿fuiste a Mar del Plata o recorriste a las Cataratas? Y dice, no, estuve un mes y medio sin salir de Buenos Aires. Y digo, pero joder, que hay mucho más. Te atrapa. Sí, claro, solo sales y amigos tuyos de Buenos Aires dicen, che, vamos a tal sitio que hay un encuentro de tango. No, claro. Claro, solamente tenés que ir a una milonga. Y de ahí, de esa noche, ya te fuiste a tres milongas más con la caravana. Y después al día siguiente te dicen, venite a tal. Claro, ya está. Y ahí todos los días así. Y no sí, parás. Yo llevaba 2 meses en Buenos Aires y había visto el obelisco desde un taxi un día pasando. Claro. No había visto nada. Y te ponías feliz por verlo así encima. Sí, esto como dice lo de Lelutier, de Mastropiero, que le dice, no, sí. Me pasé un tiempo en Buenos Aires y ya no podía resistir más porque iba todas las noches a la misma milonga. Casi todas las noches, dice, ¿qué hiciste? Empecé a ir todas las noches, ya no casi. Ojeroso me fui de Buenos Aires, ojeroso todo. Sí, desde me cuesta ir a trabajar porque salgo mucho a bailar, ¿y qué tienes que hacer? Bueno, y trabajar menos. Claro, no ir a bailar menos, eso olvídate, ¿viste? No. Esto es salud, salud física y más que todo mental, ¿viste? Que... Sí, total. Sí, vas al trabajo cansado pero feliz. Sí, exactamente. Y a ver, ¿a vos te gustan algunos tangos así en especial? O yo que sé, ¿hay algún tango que cuando empezaste...? Bueno, a mí me gustan los Troilo Dramático. Y bueno... Los Fiorentinos. Claro, tango triste. Es como decía el otro día un rockero argentino, el Indio Solari, que es de los Redonditos de Ricota, en una entrevista que le hicieron, le decía, no, yo escribo cosas más tristes, más amargas, dice... Para escribir cosas de felicidad, ya lo decía la canción, la felicidad, ja, que de la felicidad no le interesa casi nadie. Entonces, ahí está la cuestión, el tango te las describe todas. Sí, el tango grisel es como, drama absoluto, sí. Además que te hace sentir cosas un tango, te mete así, te pone triste y se acaba el tango y estás bien, no te quedas enganchado en la tristeza, digamos. No, para nada, todo lo contrario, sí. Creo. Te lleva a una realidad que vos decís, bueno, entonces lo mío no es para tanto. Sí, total. Decís, qué bien, mira. Eso sí son dramas, nada, mira, nada. Claro, digo, yo me quejo de esto, pero si este tipo... Encima, son cosas tan cotidianas, las letras de los tangos, son cosas tan cotidianas que si no te pasó a vos, le pasó a tu amiga, o a la vecina de arriba, o al vecino de enfrente, ¿viste? Yo qué sé... cosas cotidianas, no te está contando ninguna cosa rara, así que atrapa a cualquiera. Bueno, entonces ya que te gusta Grisel, voy a poner el tango Grisel. Decime, ¿algún tanguito más que tengas en tu mente? El Adiós. Ah, el Adiós. ¿Por alguna orquesta en especial? Que Pugliese. Si Troilo, ahora no recuerdo, si no Pugliese. Claro, Pugliese es la clásica con Maciel, viste, que es muy... Sí. Bueno, vas a poner. ¿Querés comentar alguna cosita más del encuentro? De lo que vos quieras. Tenés el micrófono para vos, si quieras comentar lo que quieras. Bueno, eso, al encuentro siempre viene algún profe invitado y este año. Ay, espera que se me olvida el nombre. Bueno, la anécdota que quería contar, Enio, que él también viene porque le encantan los encuentros relajados en la montaña, todo esto. Sí. Y viene desde Málaga. Y además justo viene de un viaje de Argentina y dice, bueno, llego justito, pero da igual, me lanzo para allá, voy. Bien, así llega calentito, quizás sí. Nos trae alfajores. Hay que decírselo. Sí, sí. No, nada, deseando ir de nuevo, estando entre montañas, siempre vuelvo ahí con las energías renovadas y me encanta eso. Volver a encontrar gente que hace tiempo que no veo y conocer gente nueva también. Bueno, y por Barcelona, ¿qué está el tango por Barcelona? ¿Solés salir mucho? Sé que ahora sos mamá y bueno, quizás tengas menos tiempo de salir. Sí, ahora soy mamá, pero igualmente consigo salir 3 días en semana a bailar. Antes salía prácticamente todos los días. Ah, vos sí que lo sabés hacer, ¿eh? Y sí. Trato de trabajar poco, claro. Ya, no, eso ya venía en el contrato, ¿viste? Dice, no, 3 veces por semana. Sí, no, me organizo con mi compañero. Él también sabe bailar, entonces o nos vamos turnando o vamos con la peque, los tres. Muy y bien. Él se la pone encima en el porteo y baila con ella. No sabes si va a bailar la nena, ¿eh? Sí, yo creo que algo bailará. ¿Cómo es el nombre? Lua. Lua, bueno, un besito para Lua. Mira, sí, quizás, gracias, quizás fue por aquí primer está saludo, su primer saludo en una radio. Total. Así que bueno, Amelia, ¿quieres comentar algo más? Sí, no, en Barcelona nada, muy muy buen ambiente de tango. Puedes bailar cada día, a veces hay varias opciones. Y en la calle, eso, en el parque se puede bailar también. Sí, así tenemos ganas de ir para allá. Lo que pasa es que desde Gijón cuesta tanto hasta Barcelona, ¿viste? Ya. No es por el coste de dinero, sino por el, sacando cosas en avión, tenés como 20 días de viaje hasta allá. Ya, tiene que ser en avión, ¿no? Sí. Y a ver, sí, si vas en tren tenés que ir hasta Madrid. Y si vas en coche, que tenés que pasar por toda esa zona del meridiano de no sé qué, que es como muy aplatanada hasta llegar a Cataluña, ¿viste? Sí, a mí la zona de Logroño, la zona de Zaragoza, todo eso, que es como todo igual, ¿viste? Ya. Sí, hay que dar medio vuelta para ir. Me pasaba que tengo amigos en Salamanca y a veces íbamos a dar clase. Y era un peregrinaje para allá. No, hasta Salamanca. Hacía parada a Madrid y luego. Sí, no, es un viajecito. Sí. Bueno, pero hay que ir porque la ciudad condal, claro, es una belleza y el tango de ahí es muy distinto también al que hay por Madrid. Y tenemos que recorrernos y conocernos. Sí, avísense bien por acá. Obvio. Bueno, Amelia, que la verdad que fue un placer que estés aquí en la radio con nosotros. No, un placer para mí. Muchas gracias por la llamada. Sí, cuando quieras, cualquier miércoles de 11 de la mañana a la tarde, estamos acá en la Villa de Calefón. Cuando quieras comentar algo, simplemente mandame un WhatsApp, te llamo y entras en la radio para comentar lo que quieras de tango, inquietudes, quejas. Muchas veces a veces se llama gente diciendo, no soporto los DJ que ponen tal, no soporto a la gente que cuando está en la pista no sé cuánto. Y yo digo, venga, a descargar gente, a descargar. Uy, como abramos sesión de quejas, no para esto. No, pero a ver si la idea está ahí, ¿no? Porque sí. La idea también está ahí. Que yo digo, a veces no tienen nombres, pero hagan lo que quieran, tirá nombre, ¿viste? Si al final tampoco es nada malo, quiero decir, todo es para mejor. Claro, que necesitas expresar algo. Pues, obviamente. Bueno, que tengas un hermoso miércoles, que nos veremos dentro de un mes y pico. Y bueno, si quieres salir a mitad de febrero o cuando quieras otra vez para publicitar el encuentro, encantados. Ajá. Vale, qué bien. Pues muchas gracias, chicos, que vaya genial el programa. Bueno, gracias. Y ahora voy a meter los dos tangos que te gustan a vos, que es Grisel y El Adiós. Perfecto. Un besito, Amelia. Pronto. Que tengas un hermoso abrazos. Miércoles. Chau, chau. Y vosotros, chau, chau. Hasta que un día... No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Y sin embargo, te busqué

de mayo de 1945, este vals tan hermoso. Llorarás, llorarás. Este vals, bien lo sé que en mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer llorarás, me verás otra vez junto a ti, y recién te dirás que hice bien al partir, y al renovar su emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones, se trepará por sus rejas con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír su emoción llorarás, llorarás. Se trepará por sus rejas, con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír su emoción llorarás, llorarás. Y aquí escuchamos Llorarás, llorarás, este hermoso vals de Hugo Gutiérrez y Homero Manzi, con esta letra tan interesante, porque casi siempre, pero bueno, Homero Manzi era siempre un descoloque en sus letras. Claro, pues acá dice: me verás otra vez junto a ti, y recién te dirás que hice bien al partir. Eso rompe toda la letra, porque no es que el chabón se fue, sino que se fue por algo, y a ella le está diciendo: te vas a dar cuenta que hice bien cuando me fui. Es muy fuerte, dolorosísimo, porque le dedica este vals queriéndola. No hay rencor, hay tristeza. Impresionante. Te lo estamos haciendo ahora con Olivos Córdoba y María Cuevas. Los domingos, María Cueva. Los domingos en el Dream Planet. No se olviden. Todos los domingos a mi local Dream Planet. Y no podrás ignorar qué hermoso vals. Vamos a meter ahora un tangazo de otra vez Aníbal Troilo con la voz de Fiore. Otro que estamos haciendo también últimamente con Loca Bohemia, el tangazo este que todos nos vuelve loco, De Barro. Thank you.

escuchamos Al Ñudo, este hermoso tango de la orquesta de Antonio Bonavena. Vamos a hablar un poquito ahora de la gran orquesta de los indios, que muchos sabrán que es la orquesta de el gran pianista, que después también violinista, Ricardo Tanturi. Tanturi nació en Buenos Aires el 27 de enero, va a ser ahora mismo un montón de años, allá en 1905, y murió el 24 de enero, es decir, hoy, de 1973. Pianista, arreglador, compositor, de la Orquesta de los Indios, que le pusieron la de los Indios, era la Orquesta de Tanturi, pero bueno, como siempre empezaba con el tango de los Indios de Canaro, le quedó, aunque nunca lo grabó, pero bueno, le quedó ahí ese toque. Vamos a empezar a escuchar un par de tanguitos con los dos cantores más fuertes que tuvo, que es Alberto Castillo y Enrique Campos. Vamos a empezar con un tangazo que todo el mundo se va a levantar también de la silla, grabado en 1941 con la voz de Alberto Castillo, Pocas Palabras. Pretendo remover la ceniza del ayer, de ese ayer inolvidable. Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer, hay amores imborrables. Después de tanto vuelvo a hallarte, y qué emoción siento al mirarte. Siento un loco palpitar en mi viejo corazón, y es que al fin te vuelvo a hallar. Pocas palabras, vieja amiga, pocas palabras es mejor. Ya ves, el mundo sigue igual sin nuestra unión sentimental. Pocas palabras de lo de antes, no conversemos más de amor, de aquel amor que ya pasó, pero que aún no murió. Mirada que ruega juega, boca palpitante de fuego y de amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir. Peleando con taitas en un entrevero, pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que lloro por tus caminos de olvido. Días ambiciones que lloro, sueño querido, desde acá. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde está? Del corazón y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir. La dorada mujer que no se olvida, que se lleva en el alma hasta morir. Aquí escuchamos Recuerdo, este vals tan hermoso que hizo clásico, perdón, Tanturi y Alberto Castillo. Antes fue Recuerdo Malevo de Gardel y Lepera, y el primero que escuchamos de ellos fue Pocas Palabras, compuesto por Tanturi. Como decíamos, en la forma de orquesta Tanturi, una orquesta rítmica muy bailable, con unas síncopas bien marcaditas. Quiero decir, los bailarines y bailarinas sabemos lo que tenemos que hacer cuando suena Tanturi. En el 39 dio gran salto a la popularidad con la incorporación del cantor Alberto Castillo, un imán para el público. Castillo también rompió un poco el molde del cantor vestido como un señor a lo Gardel, todo de negro, riguroso traje ahí, sobrio, con ademanes mesurados. Y él te rompió todo, porque tenía un estilo muy, muy original y particular. Tirando un poco más a lo arrabalero, a lo cachador, un poco más humorístico el tema, como hacía Rosita Quiroga, que escuchamos al principio del programa, Sofía Bozán, que también la escuchábamos, Tita Merelo. Era como el cantor un poco más reo, con una afinación espectacular. Él siempre alardeaba de que nunca había ido a estudiar canto. Y Troy lo decía, que es el único cantor que él escuchó que nunca desafinó. La verdad que... Y como decíamos, hizo un montón de películas también, Castillo, y tenía un imán el tipo para el público. Una forma de cantar muy particular, donde hizo clásicos como Así se baila el tango, que estaban hechos para él, Decirle que vuelva, Cómo se pianta la vida, los tangazos terriblemente bellos de la época de acá de con la orquesta de Tanduri. Que después, ya a los dos añitos, se desvinculó a Alberto Castillo. Le quería pedir, en el 42 creo, le quería pedir un aumento porque veía que la gente iba por él. Y Tanturi le dijo que no tiene que sacar de la orquesta porque la dictadura militar de ese tiempo no le permitía grabar nada con un cantor como Castillo, muy arrabalero. Y Castillo dijo, así que los milicos no quieren que cante arrabalero, entonces voy a cantar más arrabalero. Ese era Castillo, un capo, siempre con el pueblo. Vamos a meter un tanguito más de Alberto Castillo con Tanturi para rematar la paz, y después metemos ya al otro cantor, al uruguayo, un capo, cantor de este gran uruguayo Enrique Campos. Rematamos con Cómo se pianta la vida, grabado en 1942. Otras macanas, donde fui palmando toda mi salud. Mi copa bohemia de rubia champán, brindando a morir borracho la lancé. Mi vida fue un barco cargado de hazañas, que junto a las playas del mar me encallé. ¿Cómo se pianta la vida? ¿Cómo rezongan los años? Cuando fiero desengaño nos van abriendo una herida. Es triste la primavera si se vive desteñida. ¿Cómo se pianta la vida del muchacho calavera? Hoy estoy pagando aquella ranada, final de los vivos que siempre se da. Me encuentro sin chance en esta jugada, la muerte sin grupo ya ha entrado hasta allá. ¿Cómo se pianta la vida del muchacho Calavera? Y aquí escuchamos Cómo se pianta la vida, este tangazo Tanturi, Alberto Castillo. Qué capo el Castillo, la verdad. Grabado en el 42. Hoy está pagando aquellas ranadas final de los vivos que siempre se da. Alberto Castillo, un canto muy particular, transgresor total. Como decíamos, se vestía con corbatas muy anchas, los botones de las camisas ya hacia el cuello, todo desabrochado. Los ademanes eran tirar de la mano larga por debajo del micrófono, estirarla hasta que le llegaba hasta el techo. Un capo. Se agarraba trompada en las milongas, señalando los pitucos, los caretas. Cuando se fue Alberto Castillo, de repente Tanturi se queda Solari con la popularidad que tenía Castillo. Y la gente se pensaba que iba a traer a un cantor parecido, incluso a un imitador, para más o menos mantener su popularidad. Pero Tanturi tuvo el acierto de optar por Enrique Campos, uruguayo cuya personalidad era completamente opuesta a la de Castillo. Él tenía un estilo más melancólico, menos estridente, una perfecta afinación y no intentaba ningún lucimiento de voz. Cantaba con una displicencia hermosa, con la sencillez de las cosas humildes. Castillo le cantaba mucho a la noche, al alcohol, a los bares nocturnos del centro de Buenos Aires. Campos cantaba más al café de la esquina del barrio, a la noviecita fabriquera del barrio. Era como más de barrio que de noche del centro de Buenos Aires. Muy opuesto en la forma de cantar y también opuesto en las letras que elegían para interpretarlas. Vamos a empezar con un tango muy bonito donde describe ese gorrito que llevaba Ivón. Tembló tu voz herida diciendo adiós. Después tus ojos bajo el negro sombrerito de castor lloraron nuestra separación. Y es esta pena, mi linda Ivón, que araña siempre mi corazón. Mis juveniles primaveras no podían comprender ni razonar mi gran error. ¿Dónde andarás, Ivón? De calle en calle mi amor te nombra. ¿Dónde andarás, Ivón? De barrio en barrio te busco a Londres. Y me parece que estás huyendo de mí, sintiendo terror de mi sombra. Y con razón, Ivón, y yo sangrando sin tu perdón. Y me parece que estás huyendo de mí, sintiendo terror de mi sombra, y con razón mi voz, y yo sangrando sin tu perdón. Escuchamos Ivón, este bello tango con la voz de Enrique Campos, la diferencia de Alberto Castillo con Campos. Por eso lo que decíamos, que Tanturi eligió muy bien. Tuvo muchos cantores: Juan Carlos Godoy, Elsa Rivas, Osvaldo Ribó, en Roberto Videla. Tuve muchos cantores, pero estos fueron los más potentes, por eso me dedico más a meter estos. Tanturi fue una orquesta que nunca descolló por los dotes musicales de él mismo, pero logró conducir durante varias décadas una orquesta de renombre, que basó su éxito en los cantores. Su fama resiste el paso del tiempo, y al resurgir estos últimos años, los últimos 20 años, el baile del tango en todo el mundo, sus grabaciones son de las más requeridas por los bailarines. Capo Tanturi. Hay una plazoleta en el barrio de Montserrat, ahí en Buenos Aires, que lleva su nombre, y nos dejó el 24 de enero, un día como hoy, de 1973. Vamos a meter ahora un tangazo que me gusta mucho también. Todos me gustan. Te preguntan, ¿qué es la cosa que más te gusta? Menuda pregunta, ¿viste? O, ¿cuál es el cantor que más te gusta? Menuda pregunta. Es como cuando decís, tengo hambre, y te dicen, ¿hay fruta? No, ¿viste? Como que... Cuatro recuerdos, Tanturi, Enrique Campos. Como corre el tiempo, hermano, cumple hoy un año más. Una más y son 40 los que ya suman la cuenta de mi vida que se va. Mis años mozos se fueron porque camino tomaron. Las ilusiones murieron, cuatro recuerdos quedaron, que son mis dos viejitos dorados, un gran amigo perdido, mis buenos tangos bailados, y aquel, mi viejo amor que no olvido, cuatro recuerdos queridos que llevo en el corazón. Tiempo, hermano, cumple hoy un año más. Uno más y son 40 los que ya suman la cuenta de mi vida que se va. Cuatro recuerdos queridos que llevo en el corazón. Como me decía mi viejo, claro, antes con 40 años ya eras un viejo. Ahora no, somos todos pibes. Qué tango este. Me encanta. Y me encanta también porque se llama Cuatro Recuerdos. Me gusta cuando dice mis años mozos se fueron, por qué camino tomaron. Cuatro recuerdos quedaron. ¿Qué son? Ahí dice los cuatro recuerdos. Mis dos viejitos llorados, sus padres que ya no estaban. Un gran amigo perdido. Y esta es la que más me gusta. Mis buenos tangos bailados. Quiero decir, en su vida, los cuatro recuerdos, están metidos sus buenos tangos bailados. No todos, está claro. Trozos. Eso es una barbaridad. Y aquel mi viejo amor que no olvido. Los cuatro recuerdos. Mis dos viejitos llorados, un gran amigo perdido. Mis buenos tangos bailados y el amor. Bueno, quería comentar también, para el veranito, vuelve a estar acá en Asturias el Encuentro Festival que se hizo durante 7 años en el pueblo Beña Donís. Se va a llamar esta vez Beña Tango Fest. Es del 4 al 7 de julio en el pueblo de Beña Donís, en la zona de Onís, aquí en Asturias. Desde la semana que viene ya posiblemente ya estén todas las inscripciones abiertas para que pueda la gente apuntarse, para poder disfrutar de ese veranito que ya estamos, pues ya es julio, calorcito, empezaron la semanita en la montaña, así que no se pierdan Beña Tango Fest del 4 al 7 de julio. Y para ir rematando ya lo que estamos contando de Enrique Campos y Tanturi y Alberto Castillo, vamos a rematar con el tango Recién, el tango compuesto por Osvaldo Pugliese con la letra de Homero Manzi. ¿Cuántos tangos de Homero Manzi, por favor? Que acá en la orquesta Tanturi con Campos hace una entradita a Campos que parece que es un violín. Como entra, escuchen cómo entra el tipo para empezar hoy, recién, con ese hoy. La verdad que cuando lo cantamos nosotros, yo digo, ay, como Campos, ¿viste? Ahí entrar así, de esa forma tan, tan bonita que tenía Enrique Campos. Enrique, se llama Troncoso el apellido. Así que rematamos con este tango Recién. Para despedirnos de este día de hoy, espero que hayan disfrutado. No se olviden el viernes en La Frontera, el sábado en El Coto, en La Muster, y el domingo, como siempre, en el Dream Planet. Que tengan un lindo día miércoles. Y no se olviden que este fin de semana va a estar bueno. Aprovechar solcito, terracita, cervecita. Y si estás en Asturias, sidra. Siempre viene bien. Que tengan buen tango. Perdón.